El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice el norte, mientras da la espalda e ignora el sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los de snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y tal vez nos ven por el Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil, de Tucanguil, que a veces hemos llegado a 2 espectadores en vivo. Facebook Live ya es un récord, ¿ves? Dos. Bueno, ¿no? En el Facebook Live. En los otros medios estoy confiando. Tengo la fe que sí nos escuchan más. Yo creo que sí, yo creo que hay un montón de gente escuchándonos ahora y los saludo. Saludo, compañeros. El Carlangas Larrea les saluda. Espero que disfruten este programa porque es un programa muy especial. Un programa muy especial en el que vamos a hablar de una cineasta muy potente. Una crack. Muy una controversial, crack. Muy innovadora, muy adelantada a su época. Sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que definitivamente si hay alguien adelantado a su época es Lucrecia Martel. Eso ya, bien nos anunció el Carlangas. Perdón. De aquí. No, está bien. Perdón, te gabelé la presentación. No. Usted es locutor aquí, tal cual como yo. Entonces, pero Lucrecia es una persona con visión. Lucrecia. Es una mujer visionaria. Entonces, para los que nos escuchan y no conocen quién es Lucrecia, es una realizadora argentina. Que los últimos años yo creo que, como lo anuncié en nuestra página Facebook de La Mantequilla de Tucanguil, que nos pueden seguir si desean, es una de las mejores realizadoras latinoamericanas de los últimos años, ¿no? Más exitosas, más que han dado como que algo diferente, consagradas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo entiendo que Lucrecia Martel ganó. O sea, tú ves una peli de ella y no se te olvida. ¿Ganó Cannes? ¿Lucrecia Martel? Eso habrá que confirmarlo. Yo creo que La Ciénaga ganó Cannes. La Ciénaga. Ahorita lo vamos a confirmar, porque esa peli... Hablamos hace un tiempo. Aquí pero no estoy seguro. No quiero especular tampoco. Ahorita porque me falla la memoria. Uh-huh. Y es un dato que ahora acabo de recordar. Porque, recuerde, digamos, que ese dato queda pendiente en el programa de confirmar. No lo niegue, no lo afirme, investíguelo. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, ¿no? No crean lo que dicen sus locutores. Investíguelo, por favor. Desarrolle su sentido crítico. No crea todo lo que le dicen. Entonces, todo lo que lee, sobre todo. Entonces, Lucrecia Martel, ¿no? Entre sus títulos tenemos La Ciénaga, La Mujer Sin Cabeza, y la peli de la cual vamos a hablar hoy se intitula Sama, con Z. Estrenada en el 2017 y la peli se ambienta en el siglo XVII en las colonias de América del Sur, ¿no? Más en la parte ya del cono, más abajito. ¿Es en Uruguay o es en Paraguay que pasa este panorama? Según lo que leí, están en lo que ahora sería Asunción. Asunción del Paraguay. Por ahí. Correcto. Entonces, se ambienta en esta colonia así española y nos cuenta sobre este oficial español que desea ser trasladado. Él ya está harto de estar ahí, tú ves, ya está harto y quiere que lo trasladen a, y eso leí en la sinopsis, decía a lo que ahora sería Buenos Aires. Correcto. Sin embargo, bueno, después que vamos a ver algunas cositas, él dice la ciudad de Lerma, si no me equivoco, que es lo que correspondía en ese entonces. Y ahora estuve averiguando de esta ciudad de Lerma, si Lerma o Larma, Lerma. y estaba ubicada más bien en la provincia de Salta, y veía que la provincia de Salta sí queda lejos de Buenos Aires. Entonces ahí estoy un poco confundido respecto a qué ciudad se referirá en la película, porque en la mayoría de sinopsis te lo resume así, que el personaje quiere que lo transfieran desde Asunción a lo que equivale a Buenos Aires, ¿no? Pero en la peli dice que estoy pidiendo que me muevan a la ciudad de Lerma. O sea, capaz me estoy acordando, me olvido algún detalle, pero bueno, no hay ese punto. Entonces ya vamos a ir topando todo eso, pero el traslado de él empieza a postergarse y a postergarse y a postergarse, porque obviamente en esas épocas no había Facebook, no había WhatsApp. No había correo. Bueno, había el correo, digamos, de barcos. Sí, en el que llegaban las copitas envueltas en un periódico. Una locura. Era más, claro, o sea, las noticias que llegaban normalmente, ¿no? Esa anécdota, ajá, que cuenta la marquesa, la baronesa, es baronesa. La baronesa, ¿no? Creo que sí. Entonces, claro, todo lo que era cartas y eso iba en barco y tenías que esperar la respuesta del rey, y a veces el rey respondía recién a la segunda carta, entonces eran meses y meses y meses que pasaban, ¿sí? Entonces, esa es como que la trama, ¿no? La trama de Sama, de Lucrecia Martel. Y esa es la peli que de la que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Sí, digamos, quiero confirmar eso en la época, ¿no? En la época, contextualicen el lenguaje que utilizan los personajes, es muy bien cuidado, ¿no? Dentro de la forma en la que se dicen los textos y dentro del contexto en el que están, ¿no? Yo a veces dije, voy a oír por ahí un acento demasiado argentino, pero no, yo creo que estaba bien equilibrado, o sea, más bien castizo, ¿no? Sí, era bastante, sí, digamos bastante neutro, ¿no? Sí, es ciudad de Lerma, ahorita acabo de confirmar, porque hay también una ciudad así que se llama en España. ¿Y cuál, qué equivale a eso ahí, Lerma en Argentina? Hay Lerma, pero esa es mi duda, está en la provincia de Salta. Ya. Yeah. Y lo que leí es que Salta no es tan cerca de Buenos Aires. Entonces, pero él dice, yo recuerdo en la película, se habla mucho de Buenos Aires, de ir a la ciudad. Ajá. Y, sí, hablaban, y él pide su traslado a la ciudad de Buenos Aires. No recuerdo haber escuchado, es que, Lerma. En un momento igual del tráiler dice eso. Quiero irme a la ciudad de Lerma, querida Marta. Porque de hecho, no, eso hay que precisar también. Él quiere volver a donde está su familia, ¿no? Marta. Ah, pues que a él le trasladan, pues él no va a donde él quiere ir. Claro. Le van a hacer un traslado a la ciudad de, porque necesitan, y bueno. Ajá. Hay un poco de peripecias ahí que, claro, sería bueno, claro, que, claro, que miren la peli para que un poco se enteren, sí, de, sí, sí, de, o sea, por dónde va la cosa. Para seguirles contextualizando, como que tenemos este oficial que vive en esta colonia, es una colonia relativamente pequeña, ¿no? Ahí vemos unos cuantos españoles, vemos unos cuantos indígenas, y es una colonia pequeña que está sumida bastante. Yo veo, ahorita te voy a proponer mi análisis en lo que tocaré esos puntos, pero está sumida bastante en el caos, un poco en el desorden. No sabes muy bien hacia dónde quiere ir esa pequeña colonia, ¿no? No sabes qué quiere la corona con esa colonia, ¿no? En esa época, ¿no? Porque era la corona en ese entonces, ¿no? ¿Quién, el rey de España era quien, de quién eran esas tierras, ¿no? Justamente en una de ellos, cuando ya se embarca en esta misión, ¿no? Que va a ser la misión que le va a permitir eventualmente regresar a donde quiera, que tienen que buscar a un peligroso criminal, ¿no? Vicuña. Se encuentran con un grupo, con una tribu, ¿no? De indígenas, y uno de los jóvenes españoles les dice, les damos nuestro saludo del rey de España, quien es propietario de todas estas tierras, ¿no? Entonces, ahí te ubican muy bien en todo ese contexto, ¿no? De las colonias. Entonces ahí se ubica la peli, ¿no? Tienes este ¿cómo es el nombre de nuestro protagonista, Kerlangas? Es de Diego Sama. Don Diego Sama. Don Diego Sama es nuestro protagonista. Entonces, Don Diego Sama recuerda un poco a Rodrigo Borja, no sé por qué. Cuando veía la película recordaba mucho a nuestro bien ponderado deportista. Mira tú. Rodrigo Borja. Yo sé, bueno, entonces Ahí está, se me fue el retorno. Entonces, tenemos a don Diego, ¿no? Entonces, él está ahí con estas ganas de volver a su casa. Digamos que es alguien bastante mujeriego también, ¿no? Porque vemos, lo vemos coquetón ahí con varios miembros, ¿no? De esta colonia, a la vez del lado español y del lado indígena también. Tiene una suerte de héroe también, ¿no? De héroe de la colonia. Tiene una cierta fama, ¿no? Que después se va descubriendo que había sido un niño, ¿no? Llega y empieza a relatar así. Y esa escena es muy bizarra. Justo esa escena les vamos a pasar porque en el del punto de vista sonoro es muy interesante. Entonces, bien, es un personaje raro que ya está cansado. No, realmente no está involucrado en el trabajo en la colonia, o sea, realmente lo único que quiere es irse, está en otras, ¿no? Está ausente del lugar. Y eso yo veo que pasa un poco en todos los personajes, ¿no? Toda la situación es muy bizarra. Entonces, justamente te voy a proponer una especie de análisis de ensayo que hice sobre esta peli. Y para que después usted me diga qué opina, ¿no? Correctísimo. Yo soy todo oídos. Entonces, verá, yo un punto que quise desarrollar es que lo mismo que vi en La Ciénaga, encontré aquí, que es la rareza de Lucrecia. ¿A qué me refiero con la rareza de Lucrecia? Y no es en ningún sentido peyorativo, precisando, pero es que al menos en las dos películas que he podido ver de Lucrecia Martel, ella tiene un ambiente, un mood, un ritmo, unos personajes, un guión que a mí lo que me transmite es rareza, es bizarro, es peculiar, ¿no? Entonces, ¿por qué veo esta rareza, no? Primero, en primer lugar, tenemos a lo largo de esta peli personajes que están en permanente confusión, ¿no? ¿Por qué? Entonces, tenemos, por ejemplo, hay una escena, ¿no? Que está un padre de familia ahí asustado porque hay un tal, justamente este tal Vicuña, que anda violando así a las mujeres por las colonias, anda entrando a las casas, las maltrata, y bueno. Y el padre de esta chica está asustado, ¿no? Y le dice a nuestro protagonista, a Sama, le dice, oiga, estoy asustado, él está como en estado de shock. Vicuña está entrando a violar a las chicas, les está haciendo daño, y yo tengo mis hijas y estoy preocupada por ellos. Y ahí Sama le dice, pero Vicuña está muerto, ¿no? Vicuña ya está muerto. Le responde eso y el padre sigue ido, ¿no? Le vuelve a decir, pero yo estoy preocupado por las chicas. Entonces ya está en un estado de confusión, de como que de disco rayado, ¿no? Entonces tenemos una... Ah, no. Pareció una llamada, pero no cacho. Entonces tenemos este momento de confusión, ¿no? De este personaje que no sabe muy bien discernir cuál es la realidad o cuál no, porque después vemos que Vicuña parece que sí está vivo, ¿no? Entonces no, los hechos no están claros, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces un personaje dice está vivo, no está vivo, y el otro, a pesar de que le dicen está muerto, sigue con su trauma, ¿no? Entonces hay una gran confusión. Entonces, tenemos personajes que no están presentes, que están ausentes y que no disciernen, ¿no? Totalmente la realidad. De ahí también, algo que siempre en este punto de personajes en confusión, vemos que el protagonista, él se ve clarito que nunca está en su hogar, ¿no? Que no se siente en su hogar, que no está en su zona de confort, ¿no? Porque continuamente, por ejemplo, llega un momento que lo cambian de casa, ¿no? Y lo mandan a una... ¡Posilga! ¡Esta vieja posilga! ¿Qué es esto? Sí. Entonces, de lo que él ya quería irse y ir hacia su familia, se encuentra, lo dejan ahí mismo y lo mandan a esa posilga, ¿no? Que era un cuarto bastante viejo todo, ¿no? Entonces esto le roban también. Esto le aumenta al personaje todo lo que es inestabilidad, intranquilidad, y como que sigue aumentando su frustración, ¿no? Sigue aumentando, yo creo, que este desapego que él cada vez más tiene a la realidad, por lo que no le gusta esa realidad. Entonces eso lo sigue confundiendo más, ¿no? Lo sigue poniendo en un estado de alienamiento, diría, ¿no? ¿Sí? Y también, o sea, él quiere regresar donde su mujer, pero está a cada rato igual buscando chicas, ¿no? Busca relacionarse con la baronesa. También les coquetea a estas otras chicas que a ratos le pedían ayuda, ¿no? Vemos que Nuna le ayuda a una de ellas a vestirse, a ponerse el abrigo, y se la queda viendo, y ella le dice no. Entonces también en una comienza a espiar a unas chicas indígenas que le dicen mirón, así, ¿no? Entonces vemos que él busca de alguna forma llenar sus vacíos, ¿no? Su inconformidad con esa situación, ¿verdad? Entonces, a la vez que quiere regresar de donde su mujer, pero sigue buscando mujeres por otro lado. Entonces ahí ves cuán confuso está, cuán mal está el personaje, ¿no? En su estado interno, ¿no? Entonces, eso del lado, ¿no? Que te digo que hay personajes que están bastante confundidos. También la baronesa, ¿no? Ella está esperando como que su marido no está. Y medio le coquetea a él, medio que no. Hay esta escena, ¿no? Que me decías antes de entrar, que le dice, tú te mereces un beso, pero no ahora. Y después vuelve él a buscarla y lo encuentra con otra, ¿sí? Entonces es un relajo, así, es un relajo. Los personajes no saben qué quieren, están confundidos. Hay otro mijo, creo que capaz el más lúcido tal vez es uno que estaba escribiendo un libro, pero que igual el gobernador después le dice, no, ese libro tienes que hacerme un informe porque se está escribiendo a las espaldas de la corona. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces, al lado de este tema de los personajes que están en una continua confusión, yo creo que esto produce que el espectador no se halle en la película, ¿ya? Es decir, yo te digo lo que viví yo como espectador con esta peli Sama de Lucrecia Martel. Primero tienes algo clásico de ella, bueno, clásico me baso en dos películas, ¿no? Pero tienes un ritmo bastante lento en la peli, ¿no? Un ritmo lento, estancado a ratos, y no lo digo en un sentido malo, ¿no? Tienes un ritmo que creo que plasma muy bien el estilo de vida que tenían en ese entonces, ¿no? Que era ese estilo de vida en la colonia, que todo era más lento, o sea, esto de estos largos traslados, ¿no? Que tenían que ir a caballo. Esta espera de las cartas, que era cruzar todo el océano en barco, ¿no? Para recibir las órdenes desde la corona, desde el gran rey. Es muy bien logrado, ¿no? La sensación de estar ahí. Total, o sea, es un ritmo lento así, ¿no? Se siente, ¿no? El calor, cuando estás viendo la película como que te pica. Y eso, ¿sabes por qué pasa? Yo creo que eso del calor pasa por el montaje sonoro igual. Porque, me adelanto un poquito eso. Tú tienes un montón estos sonidos así de grillos, de campo, así. Y ese es un calor típico de los veranos, así, de las zonas donde hay temporadas. Y ese sonido así. Entonces, es extraños, eso te transmite el calor. No son reales. Y sonidos que no son muy, digamos, entre comillas, cómodos, ¿no? Que son salvajes, que te ponen una situación. Pero no son unos sonidos reales, digamos. Esos no son sonidos. Ah, los de después, reales. Claro, no. Y creo que puede tener mucho que ver con una posibilidad de crearte un universo que no conoces. Porque estamos hablando de hace 300 años y no tienes idea de cómo sonaba un grillo hace 300 años. Es como, los sonidos que se puede permitir usar Lucrecia Martel en su banda sonora son alucinantes precisamente porque son extraterrestres. Son raros. Son muy extraños desde todos los puntos de vista, ¿no? Y de todas las cosas, porque recuerdo también el llanto de un niño completamente extraterrizado. Digamos, sí, fuera del planeta. Son cosas que no suenan así, ¿entiendes? Claro. Eso te pone en un mundo completamente ajeno a nuestro mundo. Ajá. Y te produce esta sensación de no estar. Eso es importante lo que dices, que es un mundo ajeno. Entonces el espectador justamente por eso no creo que haya algo familiar. Pero para los personajes tampoco es tan familiar. Claro, es que yo creo que el espectador llega a vivir muy bien lo que ellos están viviendo, ¿no? Sí, es brillante bajo muchos todo lo que tú mencionas acerca de los personajes, de que no se hallan, de que no saben por qué están ahí. Es que además, y a veces hay tan... Sí, yo no sé si es que esto debe haber una investigación detrás, ¿no? Pero la historia en sí es tan fascinante, el hecho de poderte poner en ese plan, ¿no? Ajá. En el plan de estar en una tierra extraña, que las cosas suenen extrañas, que el clima sea extraño. Y con sucesos también extraños, porque un ejemplo de todo esto que vemos es, no sé si te acuerdas, hay una escena que el grupo está viajando, y justamente esta que citaban antes, que se encuentran con este grupo de indígenas, y que comienzan a salir por todos lados, que estaban vestidos pintados de rojo ellos. Y les comienzan a salir, salen de la nada, así muy estrategas. Y les llevan, yo ya dije, ahorita se fregaron, no sé, los van a liquidar, qué sé yo. Y se los llevan como que a la tribu, los purifican, los pintan de rojo, y empiezas a tener una escena muy bizarra de están en unos cuartos, abren unas puertas. A mí me daba un ambiente muy infernal, porque era rojo, era caótico, no se entendía bien qué estaba pasando. Esa escena era la no definición, o sea. En general, es como ya llegando a un clímax, ¿no? Ajá, es una película, un momento importante. Pero es perfecto el ejemplo de no saber. Yo no entendí ahí qué pasó. Porque además después los regresan al campo, así pintados de rojo, y les devuelven el caballo también, porque primero se les llevan el caballo, ¿no? De ahí se los llevan a ellos, los pintan, y de ahí como que les regresan al campo y tengan su caballo de regreso. Entonces pasan esas escenas, ¿no? Que es otra cosa, otro punto para esto de que el espectador no se halla, ¿no? Que no entiendes qué pasa, no sabes qué está sucediendo. Tal vez pero eso es normal de Hollywood o de alguna película convencional. Tal vez lo que pensarías es que son estos Sioux que les van a cortar la cabellera, huevón, alguna cosa así. Pero no, ¿por qué no? ¿Por qué no son unos indígenas que simplemente quieren purificarlos porque piensan que estos blancos malos están malditos y que si después hacemos un tratamiento, tal vez podemos también salvarlos y, ese lado y mandarlos a su casa? Solo, ¿no? Que también me refiero una reconstrucción, ajá, de lo que representa el indio, ¿no? Ajá. Porque fíjate también cómo se trata al indio, ¿no? Cómo es este animal, ¿no? Cómo los miran ellos y cómo se refieren a ellos, ¿no? Ajá. Digamos, si eso todavía existe en la actualidad. Imagínate en el año 1700, se siente un desprecio, ¿no? Ajá. Que los claro mataron, mataron a todos. Igual tú ves, llegó un punto en el que los mataron a todos, entonces ya no tienen quien trabaje. Tú ves, ahí estaba igual mucho en este tema, ¿te acuerdas los sirvientes afroamericanos que igual tenían? Están ahí, ¿no? Y uno solo se dedicaba a hacer viento, así, ¿no? Con la ventana. Y yo decía, qué frustrante, o sea. Decía, no, ya no quiero viento, no, gracias. Entonces, tuve toda esa situación, ¿no? Es interesante cómo se deconstruye igual la maldad de los villanos, entre comillas. No hay villanos en esta película. No hay villanos, digamos. Hay un personaje que podría ser un villano porque ese puede llegar a caer muy mal, ¿no? Pero digamos, en el caso de la baronesa, ella sí tiene una cara como de repulsión cuando pide que no den aire, y cuando regresa a ver y mira que le están dando aire a quien podría ser el hijo del man que está dando, ajá, aire, pero no dice nada, solamente lo queda mirando, y él también la mira asustado, se levanta y se va, ¿no? Sí. Digamos, hay muchas cosas de estas que no están explicadas, lo que te decía, esta deconstrucción de lo que sería el malo, sí, o de lo que pasaría en una escena convencional de indios atacando, ajá, blancos. Y agarrándolos, sí, digamos, tal vez ¿por qué tendrían que matarlos, digamos? Tal, claro, vez este tipo de escenas te hacen cuestionarte tu visión sobre los indios, uh-huh, y sobre la época, ¿no? Estamos hablando, no son indios Sioux, sino estamos en Norteamérica, primero, y por otro lado, ¿qué eran los indios de ahí? ¿Por qué la historia de los indios, uh-huh, que te cuentan es en realidad la que es, digamos? Uh-huh. El cine puede ser un arma muy poderosa para deconstruir este tipo de estigmas que tenemos sobre la historia. Ajá. Digamos, ¿por qué no puede ser la historia así, digamos? Si es que las películas nos hubieran contado esa historia desde Daniel Boone hasta ahora, sería extraño ver que los indios maten a los blancos, claro, cuando en realidad lo que sucedía en teoría era lo contrario. Ajá. Y bueno, se trata este tema, y se trata el tema de los indios mansos, que los llaman así en la película, ajá, que están ahí sometidos lavando sus ropas, que igual se pintan, tienen esta costumbre, ajá, de pintarse de verde, de pintarse. Se muestra mucho este folclore, que es súper interesante, digamos. Nunca se habla mucho de las cosas, y de las cosas que quedan en el aire. Esa extrañeza de las cosas que suceden, pero no suceden. Ajá. El tema de Vicuña es una cosa espectacular, porque incluso llegamos a ver las orejas de Vicuña. Claro, las colgadas, orejas de Vicuña. Colgadas en el collar del gobernador. Él sería como que el villano, entre comillas, ¿no? Vicuña. Y Vicuña aparece atrás de de Sama cuando el gobernador le está diciendo que está muerto. Totalmente. La vicuña está atrás de Sama, pero materializada en una vicuña alpaca llama, o como quieras llamarlo, que tiene una serie de momentos surrealistas. Que la escena de la llama, ya vamos a taparla porque es una locura. Estamos hablando de vicuña, y las vicuñas son propias de Latinoamérica. Esas vicuñas no existen en ningún otro lugar del mundo. Qué loco, ahorita. Qué tostado escena ese entonces. Es ahorita. Muy tostado. Es que esa escena, verán, les describo la escena para que nos entiendan los que nos escuchan. Está Sama insistiendo, ¿no? En esta eterna búsqueda de señor gobernador, deme mi traslado, sí. Y ya le ves su rostro pálido, su parecer está decaído, ¿no? Tiene un semblante ya deprimido, así. De repente, desde atrás, ves que entra una llama, así, ¿no? Y empieza a acercarse. Yo no sé cómo habrán hecho el plano, porque, no sé, dirigir a un perro ya tienes técnicas, pero un coach de llamas, así. Oh, recuerda los caballos, recuerda cómo regresan a ver los caballos. Sí. Es completamente... Pero ya que una llama lo haya hecho y no se haya enojado, porque las llamas escupen, ¿no? ¿Te imaginas? Escupía a cámara ese rato. Limpia el lente, cacho. No, si escupía, le cuarteaba el lente. Y se pone justo en el otro ángulo, ¿no? O sea, él está en una esquina del plano, como que en una parte del plano, y se pone en el otro así perfecta, como posando la llama. Entonces, es una escena genial, o sea. Sí, ahí hay un manejo de animales bastante prolijo en esta película. Sí, veces, sí, ¿no? Sí. Sobre todo hay esta simbología de lo que son los animales. En cuanto a la llama, no es la primera vez que aparece la llama ahí, por si acaso. Y la es la misma. De hecho, eso para una relectura de la película. En la ciénaga, ya que acabas de la ciénaga, ¿no? En la ciénaga lo que hay es un ventilador que no deja hablar a esta mujer. Y en esta hay una escena en Sama que también hay un ventilador humano, en este caso, porque no había la tecnología. Había un ventilador. Que también altera el sentido de la escucha. Claro. Que cuando ellos están sentados tomando quién sabe qué, porque son este tipo de cosas que quedan en el aire, ¿no? Sí. Y los personajes tienen este momento de introspección, ¿no? Hay algunos momentos en los que los personajes entran en su propia psicología. Sí, sí, sí. Y entra, hay un manejo de... O sea, entramos a la psicología del personaje, o sea, a su pensamiento... Uh-huh. A través del diseño sonoro. Es que el diseño que sonoro no hay brutal. Nada más que nos lleve allá, digamos. Estamos separando el sonido de la escena que está sucediendo. Uh-huh. Y estamos escuchando lo que en realidad el director quiere, la directora, uh-huh. quiere que escuchemos o veamos, ¿no? ¿Por qué? Digo, porque no vayamos a hacernos problemas de género, ¿no? Porque es un despelote, ya. Ya recién caché lo que... Entonces, pero, bueno, la directora. Las orejas de vicuña. ¿Cómo sabemos que son las orejas de vicuña? ¿Y cómo le damos tanta importancia a las orejas de vicuña en ese momento? Entrando en la psicología del esclavo personal del gobernador. Claro. Lo repite 16 veces, creo. Es que ahí tenemos esta escena, ¿no? Que está... El gobernador está hablando, ¿no? Con Sama. Y como que justamente hay un efecto sonoro ahí. Y nos vamos... La voz del gobernador se aleja. Y vamos al pensamiento de él, ¿no? Que dice las orejas de vicuña. Entonces ahí igual te hace ver qué pasa ahí. ¿Qué pasa en esta colonia? Así que todos... están idos, no se sabe. Es correcto. Contribuye a este tema del caos. El fantasma de Vicuña aparece y desaparece y aparece y desaparece, y no voy a decir nada más de Vicuña, porque es algo que tienen que verlo y sentirlo por ustedes mismos. Es espectacular a dónde nos llevan todas las historias y todo el entramado de historias que hay en esta peli, que hacen resonancia las unas con las otras, además. Y yo creo que... Doctor Palote, recuerda al Doctor Palote que cura el cólera, ¿no? Doctor Palote. ¿Y cómo suena el cólera? Creo hay un montón de preguntas muy adentro de tramas que se abren y se cierran a la vez, pero no sabes que generan resonancia de lo demás, ¿no? Porque no están como que full definidas, o sea, es lo que te digo, ¿no? ¿Es para qué definirlo, digamos? Estoy con una decisión. La historia está contada dentro de este montón de subjetividades y de este universo etéreo que viven los personajes. De estas ilusiones que tienen, ¿no?

www.cinemanet.com. Las fechas serán del 4 al 8 de noviembre del 2019, de 8 a 17 horas en La Puse. Entonces, un poco para reorganizar todo este análisis que hemos hecho, ¿no?, sobre todo este mundo, toda esta magia, ¿no?, que hay en esta colonia, en esta película, en la colonia donde está nuestro protagonista Sama, de la película de Lucrecia Martel. Creo que todo eso igual te muestra, o sea, vuelve a esta idea, ¿no?, de que no puedes discernir todo lo que está pasando de una forma muy extremadamente lógica. Son estos sucesos, ¿no? Tienes muchas cosas así místicas a ratos, ¿no? También, o sea, escenas contemplativas, escenas lentas, ¿no? Y lo que yo igual notaba era que todo esto yo creo que aporta que en cada escena yo sentía como una especie de letargo. O sea, el personaje, como que, como te decía antes, ¿no?, no se ocupa de los temas de la colonia, él está frustrado y solo quiere regresar donde su esposa, ¿no? Entonces, todas estas cosas que hemos hablado y a veces ir hacia otra realidad, ¿no?, hacia esta realidad de los pensamientos de los personajes, de qué están craneando, yo creo que te muestra que estás con personajes adormecidos, ¿no?, que no están presentes, ¿no?, que están en otro lado con su cabeza. Y, por ejemplo, hay una escena que viene una familia, ¿no?, de colonos, creo que ya eran nacidos de ahí, pero vienen a pedirle a Sama, a decirle que necesitaban indios para trabajar, justamente, y en esa época, entre comillas, se decía, ellos querían una encomienda de indios, es decir, que era un grupo de trabajadores para que vayan a donde ellos. Y él como que autoriza enseguida, sí, porque se emboba con una de las chicas de esta familia, se queda viéndola así. Entonces, ¿qué es? ¿Te acuerdas? Que es mezclada, dice. Es mezclada. Es mestiza. Era mezclada. Y la rescataron de la comunidad. Claro. Sí. Tuvieron que matar a todos. Lo dice el padre. Buena puntualización de la escena, sí. Por eso no hay gente para trabajar. Claro. Tuvieron que matar a todos. Claro. Y rescataron a esta chica, ¿no? Entonces, él se emboba con... Es un fetiche de Sama. Claro, se emboba con las chicas. Entonces, con ese ejemplo te digo, ¿no? Él, en vez de concentrarse bien en, bueno, les daré... O sea, les da este, entre comillas, de encomienda de indios para la colonia. Pero sigues, que ves que sigue en este mood, en este letargo de un personaje. Él está en otras, ¿no? Se está dormido el personaje. Y eso te llega a pasar, yo creo que como espectador, ¿no? Sientes esa sensación de que no hay vida en los personajes, no hay una acción fuerte, ¿no? O sea, cada escena es así, despacio, ¿no? Easy, así, suave, ¿no? Como que no sabes mucho a dónde va a veces la escena, justamente porque no entiendes qué quieren los personajes ahí, ¿no? Entonces, por eso, sí, digamos, ya lo tienen tanto todo que sopesa, ¿no? Sopesa la idea de bueno, hay esta escena en el burdel en el que le dicen qué te vas a servir, y el man como que solamente tiene una cara de asco. Ponerse sus pelucas estas también, es cada vez que lo ves es un cansancio, pica, así, ¿no? Solo ver la peluca, cómo se la ponen, te pica la cabeza, ¿no? Es como personajes en calzoncillo, con extrema normalidad, ¿no? Hay una histeria colectiva en esta comunidad en la que ya todo es normal, ¿no? Todo es normal y todo es una locura, en realidad. Todo lo que puedes ver, todas las cosas, los mensajeros, ¿no? Cómo están vestidos con taparrabos. Sí, sí. ¿Cómo puedes llegar a ver al gobernador y el gobernador está en tanga, ¿no? Sí. Con todos sus sirvientes en tanga, ¿no? Cosas como que muy posibles en realidad, ¿no? Muy posibles y muy poco contables, digamos. Esa sería una perspectiva de la historia que probablemente o muy probablemente era así. Pero nunca vas a encontrar esa historia en un libro de historia. Claro, complejo, el gobernador en tanga. Entonces, una cosa que quiero que mandemos, estábamos hablando, ¿no?, que a todo esto igual aporta el montaje sonoro, que es muy, muy fuerte. Entonces queremos mandarles una pequeña escena que van a escuchar en unos momentitos cuando nuestro Panchito nos dé el ok. Entonces, en esta escena les pongo un poco en contexto. Llegan unos otros colonos de cerca de Uruguay llegaban, ¿no? Vienen que quieren como que exportar un licor más hacia el norte. Y está la escena de Once. Y llegan con un niño. y el niño le empieza a hablar, ¿no? Y ahí tienes este tema del montaje sonoro como que te saca de la realidad, ¿no? Y tienes un efecto, entonces, ahí les va. El doctor Don Diego de Sama. El enérgico, el ejecutivo. El pacificador de indios. El que hizo justicia sin emplear la espada. No el Sama de las funciones sin sorpresas ni riesgos. Sama, el corregidor. Un corregidor de espíritu justiciero. Un hombre de derecho. Un juez. Un hombre sin miedo. Entonces, estamos de regreso. ¿Ves? Ese efecto es muy bizarro, ¿no? O sea, le empieza a decir esto de que... Y eso era como que el de antes, ¿no? Porque ahora no queda nada de ese personaje, digamos. No, es otro él, ¿no? Y este sonido... Yo me preguntaba ahora que escogía la escena, decía, ¿cuál es el fin de ese sonido? O sea, ¿qué quiere Lucrecia? ¿Qué querés causar en el espectador? Con digamos, ese... ¿Qué te causa a ti? Porque seguramente a mí me causa una sensación, pero ¿qué te produce a ti personalmente? A mí lo que hizo, ¿qué me provocó a mí, estimado? O sea, yo siento que ahí rompía una vez más. El espectador se encuentra en diferentes realidades, ¿no? Porque justamente el personaje de la peli ya, el día a día, el presente de que vive él, es muy diferente. Es alguien que está frustrado, que no puede tomar acción. Y aquí te empieza a contar esta realidad alterna, ¿no? De este hombre que luchaba, que ni sé qué, que con la espada y todo. Y tienes este sonido, ¿no? Como que te lleva a otro... Yo siento ahí se parten dos realidades, ¿no? Es un poco yo como lo vi como espectador, ¿no? Y este tipo de sonidos se repiten, ¿no? A lo largo de... Sí, y bueno, también es un poco... Nos están poniendo en contexto... Esta es una de las escenas de apertura, ¿no? En el primer acto, me parece que pasa esto. Y tenemos a este niño siendo cargado, ¿no? Y hablando con total propiedad, ¿no? A Sama. Está siendo cargado y da vueltas, ¿no? Alrededor de él y le está como... ¿Cómo se dice? Sí. Eso es bueno, ¿eh? Le está aturdiendo, no le habla. Como... Y se mueve, ¿no? Alrededor, está como por atrás sentado en una silla que está cargando otro hombre, ¿no? Que es un cargador. Ese es muy interesante el análisis que haces porque es como... Ahorita que me haces pensar, es como junto a este sonido... Como que una voz de su pasado, ¿no? Diciéndole, mira lo que eras antes. Que quién sabe si es verdad o no. Claro, no. Esas son las cosas que de alguna manera no están plasmadas. Tanto como la muerte de Vicuña, como... Hay unas reglas del juego en esta película, ¿no? Que nada en realidad es lo que parece. Sí, sí, sí. Creo yo, ¿no? Y estamos en ese constante juego, ¿no? De ver al héroe Sama y al no tan héroe Sama. Ver sí. Cómo empieza Sama, cuál es Sama es un personaje bastante complejo y es muy rico en matices, ¿no? Está lleno de matices, tiene tal vez lo que todo un hombre quisiera tener o lo que alguien podría lejanamente idealizar como un ideal. Ajá. Porque todo lo que tiene, o sea, tiene un gran cargo hacia la corona española, está en una tierra en la que él es el héroe. Ajá. Él tiene gente a su cargo, puede hacer y deshacer lo que quiera, incluso en la escena de apertura ahí está, le descubren a él como un boyer y le persiguen. Ajá. Pero él es el que gana, él es el que azota, si no me persigas, carajo. No, él es el mandamás, ¿no? Él es este señor terrateniente ibérico conquistador, ¿no? Pero todo eso... Pero no, o sea... Pero todo eso no es tan lindo como suena, ¿no? En la práctica ya, digamos. Es que te pones a ver el contexto en el que están, en el que viven y lo que están haciendo. ¿Y sabes qué? Pues yo preferiría mil veces estar en cualquiera de los otros puestos como que pintándome de verde, tal vez. Uh-huh. en la orilla del río. ¿Sabes qué? Todo lo que dices ahora me hace más claro, aunque creo que en la peli hay esto de que todo va igual mucho la realidad de la peli, la ficción que nos cuenta, o sea, la realidad dentro de esta ficción, va mucho a qué decides tú como espectador, ¿no? Porque justo cuando decías, muchos lo ven como héroe, ¿no? Una de las chicas le decía, justamente en esto que te digo, en un punto que topaba, que no sabes cuál es el hecho real. Y ella le decía, este me maltrató, me pegó, este otro. Y tú me vengaste, le dice en tiempo presente, tú me vengaste, así. Y él le dice, no, yo no he hecho nada, yo no te he vengado. Y ella le decía, no, seguía con esta confesión, tú me vengaste, así. Entonces no sabes qué mismo pasa, así. Entonces tienes como que varias realidades. Que además de este tema del montaje sonoro las divide aún más, ¿no? Te confunde como espectador, te pone en una situación medio compleja. Porque además, no sé si viste, te acuerdas, una de las bandas sonoras era una banda muy alegre, como que una cancioncita de playa feliz, de exótica. Ay, es recurrente, sí. ¿Y crees que alcanzamos, Panchito, a mandar el tráiler aún? ¿Cuánto nos queda de tiempo por ahí? Ah, ya, entonces, verán, les vamos a mandar el tráiler para que... Ah, ya, sí, les voy anunciando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este tráiler? Tienes, ahí está la musiquita esta que te digo, que es muy de playa, es muy relax, es como que... sentado con de una paraíso, caipiriña, ¿no? Así en sí. Hawái. Entonces ese mood te transmite. Pero esta canción que sale se contrapone súper bien a toda la frustración, a todo el dolor, a todas las cosas que el personaje vive. Entonces es un sabor muy agridulce que te provoca esto. Y una vez más está la fuerza del montaje sonoro y creo que aporta lo que dices tú. Podría parecer muy bonito, pero en realidad es very dark, ¿no? Claro, la realidad al final, ¿qué es la realidad? Y sobre todo si está tan fragmentada tu realidad. Uh-huh. No es esto de llegar a un lugar que no es tuyo, apropiarte de un lugar que no es tuyo, someter a los lugareños e imponerles lo que para ti es normal, ¿no? Creo que esta película refleja esa catarsis muy bien, me recuerda mucho a Aguirre, la rabia de Dios. No sé si alguna vez viste la película. Yo creo que he oído. Werner Herzog. Ah, de Herzog. Bueno, Aguirre, la rabia. Eminencia. Todo lo que veo es mío. Pero claro, esto es el Amazonas, ¿no? Y él está en una base. Y dice, el Amazonas, ¿no? Es tan hermoso y vasto y lleno de naturaleza. Y es tuyo. Pero si yo voy y me paro ahí ahora, puedo decir que esto hasta donde veo es mío igual. Y no va a hacer ninguna diferencia, ¿no? Esto es mío. Y todo es mío. Hay esta ansia de poseer, ¿no? Mientras más alto es tu cargo, más puedes poseer las cosas de los demás y no pueden hacer nada, ¿no? Muy bien dibujado, muy bien retratado, ¿no? El tema, bueno, el tema del poder igual está ahí, ¿no? Porque ves como estoy yendo de corte a nabos. Gracias por contextualizarme. No. Y ya estamos, ahí les mandamos el trailer para que escuchen. Hay un momento de esta musiquita y cachen un poco. Señora mía, mi Marta, el gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Don Diego de Estama. ¿A dónde esperas ser trasladado? A la ciudad de Lerma. ¡Mirón! ¡Mirón! No hay noticias para mí. No, todavía. Mensaje para Diego Lezama. Nos han dicho de un tal Vicuña. Vicuña Porto entra en las casas y pasa días violando mujeres. Hay que terminar con Vicuña Porto. Causa sorpresa un voluntario para una misión como esta. ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya. Don Diego Lezama. El que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho. Un juez. Un hombre sin miedo. Diego, ¿cuándo vas a volver? Vicuña Porto. No podemos volver sin Vicuña Porto. Señora mía, mi Marta. El gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Diego, ¿cuándo vas a volver? Y estamos de vuelta, entonces, viste, ya para ir cerrando, creo que es perfecto en el tráiler esa banda sonora, esa banda sonora muy hawaiana, muy muy relax, con todo lo que pasa, que es terrible, hasta el final, ya después lo que, es, no voy a spoilear, pero es fuerte todo lo que pasa, entonces, es una música que te transmite paz, te transmite, digamos, chill, alegría, en una peli dramática, ¿no? Entonces, esta contraposición que potencia aún más al montaje sonoro, ¿no? Que es lo que crea, ayuda a crear esta atmósfera genial, ¿no? Entonces, estimado, quiero que 10 sobre 10. 10 sobre 10. Esta es una de esas películas 10 sobre 10 o menos 10 podríamos darle, ¿no? Porque no, bueno, ya le dimos a la de Tarantino menos 10, entonces a esta le vamos a dar 10 sobre 10 porque es una de esas películas que no te puedes perder. Uh-huh. Y que no puedes no ver. Sí, no puedes dejar de observar. Todo estudiante de cine debería ver Sama. Bueno, yo recomendaría todas las películas de Lucrecia Martel. Van a encontrar algunas constantes y van a entender la evolución de Lucrecia Martel. Lucrecia Martel de la cabeza con Lucrecia Martel, porque está muy adentro, es un cine muy de cabeza. Uh-huh. Muy de cabeza, muy mágico, muy de historias entre líneas, de anticipaciones, de retardos, películas muy musicales, digamos. Uh-huh. Lucrecia Martel consideraba que una película buena tendría que ser 60% sonido, 40% imagen. Y creo que lo logra, porque sus montajes son, al menos en las dos que he visto yo, son magistrales. Bueno, al menos eso consideraba hasta que yo lo vi, y viendo esta película creo que hay un 70, no, o sea, es que visualmente esta película también es un también manjar delicioso. Eso, para precisar, y igual cierro, o sea, además todo esto, ¿no?, de recuperar de la peli, este ritmo lento, bizarro, la vivencia de los personajes se plasma muy bien en el tiempo en el cual avanza la peli, y eso logras vivirlo tú como espectador, la misma sensación que ellos viven. Y este tema igual, el montaje es despacio, ¿no? Hay escenas que son largas, hay planos largos. No te apuesta en escena, te refieres. Y entonces sí, tenemos un cortes lentos, ¿no? Y es, me recordaba las sensaciones que había tenido viendo La Ciénaga de ahí. Entonces, sí, bueno, es un montaje, es una puesta en escena muy pensada en la post de sonido. Es como, la película de Lucrecia está escrita desde el sonido. Si no, no puedes hacerlo, digamos. Está completamente justificado todo. El movimiento de las ramas, los aplausos que sacan del letargo a Sama. Todo que está dentro de un universo muy mental, muy interior del personaje, ¿no? Y de los personajes. Por este tema del sonido me daría ganas de ponerle hasta 10 así. Porque había sido, ya cerrando con esta idea, había sido considerada entre una de las mejores películas del siglo, ¿verdad? Entre las 10 mejores películas del siglo, si no me equivoco, por la revista The Guardian. Entonces, bueno, creo que vamos cerrando, ¿no? Definitivamente un 10 sobre 10. Tenemos dos jueces dándole 10 sobre 10. Yo por el sonido creo que le voy a lanzar un 10. Entonces, no pueden perderse esta película, compañeros. Esta tiene dos 10, es insólito. Thank you very programa much. De opinión cinematográfica que está dando de dos dieces a una película. Tienen que ver esto, hermanos, no se pueden perder. Le agradezco, don Carlangas, espero haya disfrutado este episodio. Y les agradecemos por habernos escuchado. Recuerden que no tenemos Instagram, no tenemos Twitter, no tenemos Snapchat, porque eso es del mismísimo Belcebú. Y Dios mediante, nos estamos oyendo el próximo jueves. Denle like al @lamantequilla de Tucanguil en Facebook, y muchas gracias, Radio CC 940M. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.